Estamos en comunicación con la doctora Patricia Ferrareto, de la Unión de Usuarios y Consumidores de la filial Rosario. Buen día, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Todo bien. Bueno, cuando hablamos del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, ¿bien? Entonces, bueno, un poco ya el título mismo nos está diciendo, pero específicamente, ¿a qué abarca? Bueno, las Naciones Unidas, a partir del año 1985, han establecido en el calendario mundial, a partir de una declaración del por entonces presidente Kennedy, que acuñó una frase que aún hoy resuena y nos invita a revalorizar nuestros derechos. En su oportunidad él dijo, todos somos consumidores. Y a partir de ahí, bueno, es que año tras año se conmemora el 15 de marzo el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Discúlpame, ¿qué año fue? 1985. Es bastante reciente. Ajá. ¿Qué Kennedy lo dijo eso? John Fitzgerald Kennedy. No me dan los números. No. Se retrotrae. Por eso no me quedé pensando. No, efectivamente. A partir de esa frase es que se celebra el Día Mundial. Ah, bueno. Que él alguna vez había dicho, todos somos consumidores. Exactamente. Se quemó los sesos. Bueno, está bien. El tema es el siguiente. En Argentina, los consumidores, ¿estamos protegidos? Porque tengo una lista así, como se decía antes, se perdió un perro así de grande. Tengo una lista así de cosas para marcar, ¿no? Que a los consumidores no sabemos muchas veces qué hacer. Sí, efectivamente, la apreciación es totalmente correcta. Nosotros, si bien desde el año 1994 tenemos una ley que defiende los derechos de los consumidores, reformada recientemente en el año 2008, restan por implementar en el país y en nuestra provincia principalmente políticas públicas en función de los derechos de los consumidores. Si hoy por hoy pasamos una ligera lista por las quejas de los consumidores, tenemos que, bueno, nadie se salva, ni siquiera los productores de bienes o servicios, ni las empresas de servicios públicos encabezadas el ranking de quejas de los consumidores por las telefónicas. Todos tenemos, de alguna forma, hemos atravesado alguna situación a partir de la cual se han vulnerado nuestros derechos como consumidores. Desde el no respeto a las garantías, no satisfacción ante la reparación de un producto defectuoso. Y bueno, y si nos incorporamos en el capítulo de los servicios públicos, las quejas son interminables. En nuestra provincia, puntualmente, no, valga la efeméride de hoy, el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, para resaltar que la provincia de Santa Fe es una de las más atrasadas en la implementación y la receptación efectiva de los derechos de los consumidores. Somos una de las pocas provincias que no tiene un procedimiento acorde para aplicar los derechos consagrados por la ley. No tenemos un procedimiento que recepte adecuadamente nuestros derechos y que le dé las características de un procedimiento sumario, ágil, rápido, que a partir del cual el consumidor que ha sido vulnerado en sus derechos no tenga que afrontar un largo procedimiento a partir del cual tenga que discutir, debatir algo que está probado de antemano, porque la queja habilita desde ya la implementación efectiva de una vulneración a sus derechos, y a partir de allí no contamos con un procedimiento que nos respalde. Nuestra provincia es una de las escasas que resta en implementar un código de procedimientos para aplicar la ley de defensa al consumidor y para implementar los derechos de los consumidores. Y esto, bueno, nos coloca en un lugar bastante vergonzoso y en este día vale la pena resaltarlo. Nosotros tenemos la Dirección de Comercio Interior, donde, bueno, es la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, donde un consumidor o un usuario se puede presentar dejando de manifiesto que, bueno, que sus derechos han sido vulnerados. Es un procedimiento gratuito, es un procedimiento donde no necesita contar con patrocinio letrado, pero es un procedimiento que hoy por hoy, para que te den la primera audiencia, hay que esperar 60 días. O sea que el consumidor o el usuario vulnerado en sus derechos, recién a los 60 días va a poder concretar su derecho a ser oído. Claro, encima eso, o sea, no... A partir de allí, bueno, se va a hacer desarrollar un procedimiento bastante ágil. Ah, pero bueno, al año recién se quedará establecida una multa o una sanción a favor de, en contra del proveedor o la empresa infractora de la Ley de Defensa del Consumidor. Claro, que será cumplida, vaya a saber cuándo, pero bueno. No, que cuenta la empresa en cuestión con la posibilidad de recurrirla judicialmente y a partir de un fallo de la Corte, la mayoría de los juzgados se declaran incompetentes y allí fíjese cómo se malogró una lucha totalmente desigual, una lucha kafkiana, un proceso kafkiano interminable que quedó en la más, consagrando la más soberana injusticia, porque el consumidor tuvo una sentencia, un fallo, digamos, administrativo favorable, se le dio la razón, pero no puede hacer efectivo su derecho. Esto claro. No nos puede seguir pasando. Lo que pasa en es la que yo, Patricia, entiendo que hay dos problemas, ¿no? Uno, cuando decíamos el servicio público, sí. Pero que el servicio público, uno usted puede decir, bueno, por ineficiencia, inoperancia, falta de estrategia, pero el otro, el de las telefónicas, ¿no? Que vos citabas. Sí. Lo hacen así porque quieren, o sea, no por ineficiencia ni nada, digamos, comunicarse a una telefónica para hacer efectivo un reclamo, o de las proveedoras de internet para poder, o sea, es muy fácil engancharse. Ahora, si usted no quiere el servicio, quiere dejarlo de lado, o sea, ahí es un trámite que le lleva años conseguirlo, digamos. O sea, no le cuesta que lo atiendan, tiene mil casilleros, el famoso pulse 4 para esto, pulse 5 para esto, otro pulse, y de ahí a 4, 5, 4, 5, 4, 5, y lo tienen como locos, ¿no? Sí, y lo tienen esperando y esperando y esperando y esperando, claro, porque a la empresa no le interesa que usted se desabone. Sí, sí, se ha ensayado una resolución a este que usted reseña y es uno de los principales reclamos, si no el principal reclamo de los usuarios de servicios públicos de telefonía, tanto básica como celular, como móvil. El tema de la deficiente atención al usuario. Esto ha sido recepcionado en la reforma del 2008 cuando establece que las empresas prestadoras tienen la obligación de brindar atención personalizada y de proporcionar una constancia escrita del reclamo que ha formulado el usuario. Derechos que permanecen en el más tremendo incumplimiento a esta altura de los acontecimientos, cuando ya la reforma de la ley va a alcanzar casi los 2 años, porque, bueno, ninguna empresa de telefonía ha procedido a abrir oficinas o a reabrir oficinas de atención al público en base a esta obligación legal creada a partir de la reforma de la ley 24.440. Ajá, se da el caso de famoso ese de tiene razón pero marche preso, ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces podemos decir, decime. No, que el mensaje que queremos proporcionar, lejos de ser un mensaje de desaliento o de entrega de nuestros derechos, es el de bregar más que nunca por concretar esa frase o ese aforismo. Todos somos consumidores y en el reconocimiento y en la defensa efectiva de nuestro derecho está la posibilidad de revalorizar esta posición estratégica que tenemos en el marco de las relaciones de consumo. No hay mercado sin consumidor. Nosotros tenemos que empezar a ejercer efectivamente estos derechos a partir de, primero, el conocimiento de los mismos, después el reclamo y la promoción y fortalecimiento de estos derechos, porque a partir de que nosotros tomemos conciencia efectiva, real, profunda de la existencia y la importancia de nuestros derechos, es que vamos a poder cambiar un poco estas reglas de juego. Patricia, te agradecemos el contacto. No, al contrario, gracias a ustedes y feliz día de los consumidores. Feliz día. Muy bien, dialogamos con la doctora Patricia Ferrareto de la Unión de Usuarios y Consumidores, filial Rosario.